lo que nosotros podemos comentar del otro, lo que le vamos a decir, pero que no es tan valioso, como pueden ver ahí, como el lenguaje no verbal, el apoyo, qué sé yo, el gesto de aprobación. Y al revés también, es decir, si con nuestros gestos estamos continuamente desaprobando a nuestros hijos, así este cabrón otra vez, aunque no nos haya, ni nos haya escuchado, ¿ya? Eso va mermando su autoestima. Vuelvo a repetir, como la palabra también nos dice, que ninguno tenga una estima mayor, pero no menor tampoco, la adecuada, ¿ya? Entonces eso en el desarrollo también es una tarea a cumplir. Toda conducta va a tener consecuencias. Y lo que les decía del locus o lugar de control, ¿dónde está? ¿Interno o externo? ¿Ya? ¿Dónde se produce el proceso de regulación social de las conductas? Lo esperable es que se vaya internalizando a través del tiempo. Ahora, hay adultos que todavía funcionan. No, es que la culpa la tuvo el otro. Yo nunca tuve ninguna responsabilidad. No, es que me hicieron esto. ¿Ya? Y eso uno lo puede ver hasta en sus discípulos adultos. ¿Ya? Hay una labor ahí también de poder completar a lo mejor un desarrollo infanto-juvenil que se detuvo en ciertas etapas y habrá que completarlo. También es labor del discipulador, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Vamos a ver las tareas, algunas características y después las tareas de cumplimiento. Esto resumiendo un poquito lo anterior. Algunas características psicológicas. En la etapa preescolar aparece el afianzamiento de su capacidad vincular, de establecer vínculos. Primero con la madre, con el padre. Y eso va a ser el escalón fundamental básico para establecer vínculos con los demás. ¿Ya? Es decir, si yo establezco vínculos de confianza, pues soy de esas personas que nunca puedo confiar en los demás. Eso se establece desde las etapas tempranas, ¿ya? Riesgo latente de desarrollar un trastorno entonces vincular. Si la mamá, por ejemplo, está con una depresión postparto, que le va a costar hacer vinculación con el hijo, habrá que ayudarla para que mejore su ánimo y se restablezca este vínculo. Mecanismo de autocontrol muy rudimentarios todavía en la etapa preescolar, por lo tanto sí tenemos que ayudarlos, somos nosotros el control de nuestros hijos, ayudarles, ¿ya? Aquí también tenemos que estar tranquilos porque de repente ellos tienen un uso de la fantasía muchísimo más amplio que el adulto. Por lo tanto, si nosotros toleramos, ¿cierto? Lo que no toleramos en los adultos, el adulto que me pueda decir, sí, es que a mí se me aparece un amigo imaginario, qué sé yo, eso no está bien. Pero si en un niño, ¿cierto? Tengo tres amigos imaginarios, ¿ya? Está bien, pues. El problema es que juegan entre ellos y no me dejan jugar a mí. Sin capacidad de tomar todavía suficiente distancia de los acontecimientos y carece de introspección. Entonces son muy vulnerables al estrés por negligencia emocional. Los problemas que tienen los niños, dicen, pero ¿cómo se va a problemar por esto si le quitó el juguete nomás? Pero para él es un problema enorme. Entonces tenemos que acompañarlo, ponernos en el lugar, ¿ya? Ayudarle. Aquí aparece parte de 100, el desarrollo de la moralidad, pero en forma muy primitiva. Son muy vulnerables al estrés y a los 5 años aparece lo que se llama un remodelamiento o una poda neuronal. De esas ramitas que vimos se hace una primera poda, igual que la poda de los árboles. Se empiezan a cortar ciertas conexiones para dejar optimizadas otras, ¿ya? Que permite adquirir las habilidades instrumentales como la lectura, la escritura, el cálculo y consolidar un juicio más objetivo de la realidad. Y para que se hagan de buena manera, tienen que estar esos factores neurotróficos que vimos. El afecto, el cariño, ¿ya? De los 6 años hasta la pubertad, ¿ya? Alrededor de los 10, 11 años. Se inicia una activa reconectividad sináptica. Se hace la poda y se empiezan a reconectar de nuevo. Por lo tanto, requieren estar sometidos a mucho estímulo, ¿ya? Que permite al niño recuperar la serenidad y abrirse a nuevas experiencias. Aquí aparece en forma progresiva el autocontrol pero con los mecanismos reflexivos muy rudimentarios todavía. ¿Ya? Si bien están aprendiendo a autocontrolarse, requieren de la ayuda del adulto. Y esto es importante que lo sepan, los mecanismos reflexivos, porque de repente sentamos al niño, te sientas y me vas a escuchar, pero piensa en esto. No pueden hacer eso, todavía no. ¿Ya? Recién cercano a la adolescencia, este lóbulo frontal que les digo yo se empieza a manifestar en forma plena. ¿Ya? Entonces, está bien, podemos decirle, qué sé yo, un montón de cosas, pero no esperemos que reflexione, porque no puede. Ya es parte de la neurobiología, no puede. ¿Ya? Por lo tanto, ahí somos nosotros los que tenemos que decir, vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro, ¿ya? Y no entremos tampoco en mucho diálogo. Porque no pueden dialogar, o sea, conversemos, me refiero, pero tengamos la expectativa nosotros de que van a entender, porque le dimos un gran discurso, pero lo volviste a hacer, pues si te lo expliqué. Pues si no tienen la capacidad de reflexionar, no podemos pedir eso, ¿ya? La atribucionalidad y locus de control todavía son externos, ¿ya? Tenemos que saber que todavía es externo, somos nosotros los que le ponemos los límites, las normas. Aparece el desarrollo moral más lentamente, sigue avanzando. Comienzo de diferenciación nítida entre la fantasía y la realidad. Después de los 6 años, ¿cierto? Ya no se les aparece tanto el amigo imaginario y empiezan a tomar más contacto con la realidad. Sigue necesitando de mucha protección del adulto, pero también quieren disfrutar de cierta libertad. ¿Ya? Esto es como la libertad vigilada. ¿Ya? Tenemos que darle cierta libertad, pero con vigilancia, hasta donde nuestra vista, ¿cierto?, alcance. Tenemos que tenerlo siempre a la vista. Y aquí también hacen una idealización de los adultos, especialmente de los padres. Gran responsabilidad en nosotros, porque nos están idealizando. Entonces, lo que haga mi papá, lo que haga mi mamá, eso es lo correcto. Entonces, ojo, está la responsabilidad en que nosotros le enseñemos, a la luz de la palabra, por ejemplo, lo correcto. Y que nosotros nos conduzcamos en forma correcta. Todavía son vulnerables al estrés, pero dan pocas señales, a diferencia de la etapa anterior, que hacen pataletas, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, uno puede intuir que algo les puede estar pasando. Acá dan pocas señales, entonces hay que tener harto ojo para tener una buena comunicación, una buena relación, para ver cómo están, qué sé yo, en el colegio, si les ha pasado algo. Son más introvertidos en esta etapa. La etapa prepuberal, de los 9 a los 11 años. Aquí aparece la puesta en marcha del bendito complejo sistema hormonal, benditas hormonas, ¿ya? Aparece la adrenarquia, el inicio de la etapa de las hormonas sexuales, ¿ya? Lo que les da, por un lado, una mayor vulnerabilidad a sufrir cuadros ansiosos y depresivos, ¿ya? Entonces uno puede ver a esta edad que pueden estar más melancólicos, las niñitas son más sensibles, ¿ya? Y aparece también un nuevo remodelamiento cerebral, una nueva poda, ¿ya? Lo que antes se pensaba que a los 2 años el cerebro nacía con la neurona y la cantidad de neuronas exacta y ya no se modificaba, eso no era así. Entonces sigue modificando a través del tiempo en estas etapas del desarrollo. Entonces aparece una nueva poda, ¿ya? Conexiones más eficientes para afrontar desafíos sociales y culturales. Empiezan a seleccionar los circuitos más eficientes. Escasa capacidad de concentración, ¿ya? Aparece desgano, la melancolía, se tornan silenciosos con tendencia a la ensoñación y aparece algo que es la apetencia por los hidratos de carbono. Entonces tenemos que cuidar ahí a nuestros niños porque aquí se consolida la obesidad infantil, ¿ya? Y a evadirse de la realidad a través de videojuegos y televisión. Es una etapa de duelo, ¿ya? Pérdida de la niñez. Y empiezan a intuir que viene una nueva etapa de la adolescencia que les va a acercar a la vida del adulto también, ¿ya? A la que desean mucho ser adolescente, pero por otro lado temen mucho también llegar a eso, porque saben que es la transición ya a la vida adulta. Mayor emotividad, mayor sensibilidad a ciertos estímulos, experimentan dolorosos enamoramientos platónicos, ¿ya? Los apegos. Yo no sabía lo que era AP hasta que mi hija me contó que estaba bololeando con su niño, que había sido su AP, y él también le dijo, sí, tú también eras mi AP. ¿Y qué es AP? Amor platónico, papá. Los AP, ¿ya? Ahora, acuérdense ustedes también de sus etapas, ¿cierto? Y cuando uno se enamoraba de las profesoras, mira, así por dentro, los amores platónicos, se da en esa etapa, ¿ya? Ellos son los...